te extraño. Mi amor, te extraño. No caben dudas que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Es más fuerte que el amor.